¿Listo? Sí, listo. Bueno, pues buenas tardes, hola. Hola, Heather, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir nada más tu nombre, en dónde estás, cómo estás ahorita? Claro. Mi nombre es Claudia Fernández y estoy en la Ciudad de México, aquí vivo. Y bueno, estoy bien dentro de la situación. Llevo casi 3 meses en confinamiento y bueno, haciendo muchas cosas dentro de casa. Así es como estoy ahora. Muy bien. Pues la primera pregunta que tenemos es, ¿quién eres? ¿Quién eres tú como ser humano, como persona? Y eso podría llevar a intereses, pasiones, valores o lo que tú quieras. Okay, bueno. Pues soy una persona, creo, común y corriente, que me interesada por el ser humano. Y desde ahí es que intento, bueno, que hago lo que hago, a lo que me dedico. Y también, pues, en cuestiones informales y personales. Y me gusta el ser humano desde muchos ángulos, no solo desde la psicología. Estudié psicología y me gusta. Y he trabajado como psicóloga por 30 años. Pero también me gusta la antropología social, la sociología, la historia, el arte. La política no tanto, pero intento estar enterada también. Y también me gusta la espiritualidad, me gusta verme como parte de este todo, como ser humano con toda esta diversidad y desde varios enfoques, no tampoco solo me reduzco a la terapia Gestalt. La terapia Gestalt me da unos lentes con los que puedo mirar una parte, pero me gusta ponerme otros también. Creo que así lo resumiría. Ah, así te iremos conociendo también. Ok. Va. Otra pregunta que tenemos sería, como somos seres relacionales, ¿qué otro ser humano, qué otra persona ha tenido el impacto más grande en quién eres tú y cómo? Solo una. Pues supongo O que puedo debiste decir varias, varias. pero Ajá, sí. lo que te haga figura. De momento, sin dudarlo, mi sobrino es muy cercano a mí. Hoy es un joven de 30 años. Pues siempre hemos sido muy unidos. Y siempre he dicho que si algo sé de humanidad, se lo he aprendido a él. Yo considero que es una buena persona, es muy sensible y siempre me da un punto de vista de las cosas diferente al que yo tengo. Y siempre me lleva a reflexionar sobre no necesariamente lo bueno del ser humano o lo malo, pero desde lados que yo no pienso, me enseñó lo que es un niño, ¿no? Desde que nació, desde que era pequeño, y la riqueza y la belleza de los niños, la aprendí con él. Y ahora, que seguimos siendo muy cercanos, hemos viajado juntos. Por ejemplo, si él y yo viajamos y tenemos una cámara cada quien, él toma fotos completamente diferentes a las que yo tomo y me ayuda a completar mi mirada. Así que a él lo pondría en primer lugar. Y no quiero dejar de mencionar a mis estudiantes, que doy clases desde hace 25 años y tengo alumnos que veo ahora que, con los que empecé a trabajar. Así de, mi primer trabajo fue ser maestra en una preparatoria y ahora veo a algunos de ellos, a varios. La vida nos reúne de nuevo, nos encontramos de otra forma, nos hicimos amigos. Desde entonces y hasta la fecha, mis alumnos, sin duda. Ok. Y en tu historia, en tu contexto de vida, ¿qué evento o circunstancia dirías que te ha formado, que te ha marcado quién eres? También hay varias a nivel personal y profesional, ¿no? Personal, pues nací aquí en la Ciudad de México y ser mexicana es algo que me define y que agradezco, que me siento muy, muy feliz de serlo. Amo mi cultura, amo mi país. Está ese fondo al cual pertenezco y soy de aquí. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, agradezco estar pasando este momento tan difícil en mi país, por ejemplo. Así que pondría en primer lugar a mi país y todo lo que me define como mexicana. Mis costumbres, mis raíces, mi familia. Personalmente también la muerte de mis padres. Muchas personas, como no quiero dejar, no quiero mencionar así personas porque seguro se me va a pasar mencionar a alguien, pero esos sin duda son eventos que me han marcado, que me marcan. Y también haber estudiado psicología. Es una carrera que me gusta muchísimo, nunca lo dudé. Tuve la suerte de conozco muchas personas que se equivocaron, no les gustó su primera carrera, tienen una segunda o batallaron un poco. Y yo desde la prepa dije, yo quiero ser psicóloga, a mí me gusta. Y a través de la psicología me ha abierto puertas, puertas que nunca imaginé también. Es un mundo pues muy importante. Por no mencionar también, no quiero dejar de mencionar, también ser terapeuta Gestalt. Es un antes y un después de mi carrera profesional también. Y tengo un poco de curiosidad si quieres decir algo más sobre cómo alguna de esas circunstancias te haya afectado como persona. Sí. Bueno, la muerte de mis padres, la muerte de mi madre, que fue hace muchos años, más de 20, sin duda me tardé mucho tiempo, muchos años en sobrellevar el duelo. Me impactó y me impacta ahora, me hizo más consciente y más cercana a la muerte. También de otros seres queridos, muy, muy queridos, muy cercanos. He pasado por algunos duelos, mis dos mejores amigos de la universidad, un primo, mi primo con el que fue mi mentor, él me enseñó, era médico, y me enseñó lo que sea de psicología, de clínica, de atender a los pacientes. Con él fue mi primer trabajo. Siempre fuimos muy unidos. Así que, y estas personas dejaron en mí esto que te decía al principio de del interés por el ser humano. A todos ellos yo los considero humanistas. Y me enseñaron eso, entre otras cosas. Entonces, no, yo creo que me afectó en el sentido, no en un sentido negativo, sino en un sentido para mí muy, muy positivo haberme cruzado con ellos en esta vida, ¿no? Y también también el dolor que implicó y que implica haberlos perdido. Sin duda son eventos que me marcaron. Nada más me quedo así, como yo. Ya me nacionalicé, pero no sé si nunca, si algún día seré mexicana. Pero cuando dices que tu nacimiento y eso te marca, y hablas de costumbres, tengo esa curiosidad de cómo te vives mexicana. Sí. ¿Qué es eso para ti? Pues desde el lenguaje, me encanta el español. Una identidad. Me gustan mucho así nuestras costumbres, por ejemplo, el día de muertos. Así toda mi vida he vivido en la Ciudad de México, en Coyoacán, y creo que los coyoacanenses nos sentimos muy orgullosos de vivir en Coyoacán y de ser de Coyoacán y estar cercanos. Para mí lo más normal fue haber crecido a unas cuadras de la casa de Frida Kahlo, por ejemplo. Mi consultorio también está en Coyoacán. Mis pacientes de muchos años me ubican ahí, en el centro de Coyoacán. Eso es algo que extraño mucho ahora, ¿no? Caminar por el centro de Coyoacán, caminar por el parque, por los parques. Para mí, las calles empedradas, la tierra mojada, el fresco, el café, las ferias, que la Feria del Tamal. Ya lo estoy oliendo. Sí, es ya una también belleza. Quiero que me dejen salir. Sí, claro. Es una belleza. Y bueno, no nada más Coyoacán. En muchos otros lugares de mi ciudad. Y por no mencionar todos los estados de la República que... no conozco todos, pero sí conozco muchos, casi todos, y cada vez que voy me enamoro, ¿no? Me enamoro, estoy enamorada de Chiapas, estoy enamorada de Oaxaca, estoy enamorada del norte, de Sonora, de las Baja Californias, de Jalisco, de los pueblos, de los altos, y bueno, no quiero presumir, pero pues cada vez que voy me compro algún textil. Hay mucho, Heather. Y eso, cuando digo me identifico y soy parte de, pues es algo que trato de llevar cuando viajo, que he tenido la fortuna de hacerlo. Y si presento algo, siempre llevo alguna imagen, siempre pongo algún ejemplo o algo de mi cultura en los congresos. Entonces, ¿tú te acuerdas en Toronto? Así que nos, en la noche de cabaret, nos vestimos del Día de Muertos, ¿no? En alusión a esta película de Coco. Entonces, me gusta mucho ser mexicana. Y bueno, hay más, ¿no? Mi familia y... la comida. Sí, no quise obligarte a adentrarte, solamente era curiosidad de, a ver, y esto, eso cómo a lo... A ver, ¿qué dice? Sí, pero bueno, ¿cómo es que tú llegaste específicamente a la Gestalt? Ajá, muy bien. Pues yo trabajaba en un centro para adolescentes, yo lo dirigía, un centro educativo para adolescentes con problemas de aprendizaje, con bajo rendimiento escolar. Y ese lugar tenía una orientación humanista. yo venía de una formación pues más psicoanalítica. No sabía nada de teoría humanista ni de terapia Gestalt. Y ahí tuve una jefa que me sugirió, me dijo, ¿por qué no haces una especialidad en desarrollo humano? Te va a ayudar, porque era muy difícil, pues por la situación por la que pasaban los papás de estos chicos. Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Y primero me formé en desarrollo humano y después entré a la especialidad en terapia Gestalt. Entonces fue por una sugerencia de ella. Yo entré primero por cumplir como con mi trabajo. Dije, bueno, pues estudio eso y ya. Pero me empezaron a interesar, sobre todo empecé a ver en la práctica mi relación con los padres de familia que era con los que yo más trataba. Luego vi como los buenos resultados de estas actitudes humanistas, de la empatía, de la aceptación, y entonces dije, no, yo creo que le voy a seguir, ¿no? Y entonces seguí, cuando llegué a la especialidad en terapia Gestalt, no estaba segura, yo decía, bueno, como psicóloga clínica, yo decía, pero pues ¿por qué no diagnostican o por qué no ven psicopatología? Tenía dudas, y en ese tiempo hubo un encuentro que me parece que solo hubo dos, que se llamó GTIN, y hubo uno en México, en San Miguel de Allende, y tuve la oportunidad de ir. Yo estaba en primer semestre de la formación en terapia Gestalt, y entonces yo fui y dije, no sabía ni con quién me iba a encontrar. Y entonces llegué tarde porque el autobús se retrasó y tal, y llegué al hotel, me registré, y ya estaban en una práctica. Y entonces, en esa práctica, en unos grupitos que pusieron, había una persona que me dijo, ay, ¿quieres trabajar conmigo? Y le dije, sí. Yo no sabía quién era, y era Peter Philipson. Y entonces empezamos a platicar, y le dije, ah, pues mucho gusto, así, ay, eres británico, ah, ok. Y entonces ahí conocí, bueno, pues conocí a Peter, que fue como el primer persona, pero yo no tenía idea, porque además en ese momento apenas había escuchado por ahí nombrar el PHG y todos estos personajes invitados y que organizaron este encuentro. Ahí conocí a Michael Vincent Miller, a Jean-Marie Robin, a Margarita Españolo, y hablaban solamente del PHG y de la teoría del self, y que me enamoro. Ahí dije, ¿de qué están hablando estos señores? ¿Y qué tengo que hacer para aprender lo que están diciendo? Y ahí fue cuando yo considero mi parteaguas y ya decidí cuál iba a ser mi carrera y por dónde iba a ir. Ya después tuve la oportunidad de acercarme a ellos y los fui encontrando uno por uno. Así fue como llegué. ¿Y cuál es, digamos que tu favorito de las teorías o de las partes o de los aspectos de la gestalt? ¿De qué estás enamorada ahorita? De toda la teoría relacional, de la teoría de campo. Lo que... Bueno, después, ahí en ese encuentro que dije, yo quiero estudiar con él y con ella y así. Y los años y la vida me dieron la oportunidad de hacerlo. Por último, me fui con Margarita Españolo, me fui con Gianni Francesetti a Italia a estudiar la especialidad en psicopatología Gestalt. Y ya no puedo ver la psicopatología como antes, como cuando estudié psicología. Es que ya no hay forma. Pero ni la psicopatología ni nada. Estoy enamorada de, y eso me mantiene interesada y con ganas de seguir estudiando, y las teorías que me parecen teorías contemporáneas, muy, muy contemporáneas, la neofenomenología, incluso cuando nos metemos a temas que antes se oían como de la brujería y que ahora tienen nombre como la frontera contacto, como las atmósferas, ¿no? Como las resonancias. Estoy enamorada de todas esas teorías que hoy por lo menos le dan un sentido a cómo yo concibo la vida y cómo concibo las relaciones, que de ninguna manera es individual ninguna experiencia. De eso estoy enamorada. ¿Y cómo dirías, aparte de que no te deja ver ya las cosas de la misma manera, cómo te ha afectado a ti como persona todo este contacto con la Gestalt? Sí. Bueno, pues así, a partir de ese evento te digo que ya decidí y marqué mi camino y ahora me doy cuenta que no me equivoqué, ¿no? Que bueno, desde muchas formas, yo me acuerdo que inocentemente yo llegaba con Yamari Robin y le decía, oye Yamari, pero lo intrapsíquico, y me decía, Claudia, pues es que lo intrapsíquico es una ilusión. Y entonces yo decía, híjole, ¿es qué quiere decir, no? Primero me ha retado, me reta, me estimula, me pone a pensar paradigmas anteriores, teorías anteriores, y cómo yo he ido cambiando también con el tiempo. Yo llegué a la terapia Gestalt, esto que te cuento, en el 2000. Entonces llevo 20 años, tal cual. Siendo docente llevo en terapia Gestalt, como formadora llevo 17 años. O sea que llegué para quedarme, tal cual. Y te puedo decir que no soy la misma persona. Me veo ahora, quiero pensar, más flexible o menos rígida también. En búsqueda, esto sí ha sido una característica mía, pero en búsqueda de estas teorías, de estos autores, de también yo hacer mis pininos, he escrito algunos artículos y poco a poco me he ido sintiendo más segura. Creo que siempre hay un reto, muchos, me gusta, pero mi manera de trabajar con los pacientes es otra. Me veo, no sé, no estoy tratando de encontrar la palabra, pero quizás es más, que es más humanista, sin duda, más cercana, entendiendo los fenómenos, así el sufrimiento desde varios lugares, no solo desde una patología, sino desde la experiencia de la relación y cómo me implico yo en eso. Y saber que estoy implicada me responsabiliza también. Eso ha sido un impacto fuerte. Cuando hice esta formación en Italia, yo me acuerdo que había clases que yo me iba a llorar, así al parque o al departamento, de lo impactante que fue siendo, que era darme cuenta que yo soy copartícipe de todos estos fenómenos. Así que yo creo que así como a grandes rasgos. Pues otra pregunta un poco más específica. Para algunos no sé si es tema para ti o no, pero ¿cómo te vives tú en tu género o cómo te vives tú como mujer? ¿Y qué tendría si es que algo que ver la gestal con eso? Bueno, algo que yo me preguntaba hace tiempo, por ejemplo, cuando veía a mis maestros, yo veía, no sé, te estoy hablando de hace 20 años o 30, como más psicólogos hombres que mujeres en ese momento. Y entonces yo decía, ¿por qué hay menos mujeres? Y eso a mí me llevó a... Yo decía, es que por alguna razón, en ese momento, las personas que yo conocía no se habían titulado por la crianza. Y entonces, decía, pues qué difícil, ¿no? Qué difícil. No es mi caso, yo no tengo hijos. Este sobrino que te decía es mi hijo en esta vida. Y siempre tuve el apoyo de mis padres y de mi familia, de mi papá. Él me decía, estudia lo que quieras, tú vas a hacer lo que tú quieras. Yo le decía, bueno, pero es que a lo mejor yo me tardé en casarme, por ejemplo, no me casé como en las edades que todas mis amigas se casaban. Y claro, dentro de mi género, sí viví, incluso de personas cercanas, como estas preguntas de ¿y tú para cuándo? ¿O qué no vas a querer tener hijos? Mientras me iba desarrollando profesionalmente muy rápido, pasé por momentos en los que dudaba. Yo decía, bueno, ¿estaré haciendo bien o mal? ¿O si ya se me fue el tren o qué? Sí tuve ese conflicto por un tiempo, y sobre todo como las expectativas en mi cultura en un momento dado. Lo dudé muchas veces y como te digo, como hice más tarde, o sea, me casé más tarde, pero incluso estando casada, por ejemplo, que después me divorcié, pero me decía mi ex, la primera vez que le dije, oye, pues es que voy a ir a un congreso, me acuerdo que era en París, y me decía, pero ¿por qué vas si ya estás casada? Entonces dije, ¿pero eso qué? ¿No? Yo no tuve una educación machista, familiar, ¿no? La cultura sí. Entonces yo le decía, a ver, espérate, no te equivoques. Yo voy a ir, si quieres acompáñame, pero voy a ir. Y qué bueno que lo hice desde la primera, porque pues después ya no paré. No me divorcié por eso. No fue eso, fue otra circunstancia. Pero es un tema así de género. Y mi naturaleza y mi educación es, pues yo voy para adelante, ¿no? Yo lo voy a hacer. Gústele a la pareja que le guste o no. Así que sí ha sido una lucha por ese lado. Y además como la sororidad. Tiendo a solidarizarme con las mujeres. Tiendo a solidarizarme con mujeres de lucha. A solidarizarme con mujeres que viven en contextos machistas o que no han tenido las oportunidades que yo. Así que sí, es algo que tengo muy presente y que estoy muy consciente. Con el respeto que me merece, ¿no? Cuando hay oportunidad y de la forma que puedo, en grupos terapéuticos o cuando me invitan a alguna asociación. Y además estoy muy consciente de la situación en mi país con respecto a las mujeres, ¿no? Apenas estábamos en la marcha del 8 de marzo cuando ya después se vino la pandemia, ¿no? Como que ahí me y participé, y también participé en el día, un día sin mujeres. Como que nos vino a poner una pausa en esto, desgraciadamente la violencia no para, ¿no? Ni no ha parado, pero es un compromiso el que tengo con mi género, para resumirte. ¿Y eso lo encuentras apoyado o lo encuentras retado dentro de la Gestalt? Yo he encontrado apoyo. Así lo he encontrado, me lo he buscado también. Conozco a, pues igual, a mujeres y a hombres dentro de la terapia Gestalt, y me han dado, a mí me han apoyado y se han solidarizado conmigo, hombres y mujeres. Así, por ejemplo, mis maestras, ¿no? He tenido maestras y maestros, modelos a quien me gusta seguir, aquí en México y en otros países. Pero también veo que no ha sido fácil para otras mujeres, que para estas maestras también tienen su lucha. Y me gusta seguirlas también por eso. No soy feminista, no me considero feminista, ni tampoco sé de teoría feminista, pero así es como lo pongo con mis palabras. Me solidarizo con las mujeres y apoyo a las mujeres que están en mi camino, ¿no? Y en la terapia Gestalt, pues yo he visto un respeto, tanto a hombres como a mujeres, del ambiente que yo conozco. Muy bien. Y otra pregunta sería, si tú te consideras, y a veces esto creo que es un unicornio o algo mítico, pero ¿te consideras parte de una comunidad gestalt o gestáltica? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo es eso para ti? En México, pues te digo, llevo 20 años en el mismo instituto, en el mismo lugar, y pues 20 años es toda una vida. 20 años en los que yo he vivido encuentros, desencuentros, amistades, entrañables, hermandad, colaboración, también conflictos, como las relaciones y las situaciones de vida. Pero hace rato te hablaba de Coyoacán, entonces mi centro de trabajo también está en Coyoacán, por ejemplo, y es una segunda casa para mí, de hecho. Uh-huh. ¿Cómo participo? ¿Cómo me incluyen las propuestas que yo hago? Y en el país, en México, he tenido la oportunidad de ir a dar clases a muchos estados. Mi trabajo me ha dado la oportunidad de conocer muchos lugares. Puebla, Veracruz, Villahermosa, Hermosillo, Tijuana, Monterrey, Cancún. Y muchos exalumnos me buscan, o sea, como que he sido un enlace entre ellos y no solo con la Ciudad de México, sino también con eventos internacionales. Me siguen, me preguntan, me buscan para grupos de supervisión. Tengo grupos de supervisión en línea con alumnos que son de diferentes estados de la República. Así que sí, definitivamente sí pertenezco a una comunidad mexicana y a una comunidad internacional en la que también he tenido y tengo la oportunidad de participar en congresos, como docente, escribiendo artículos, en publicaciones, y amistades, ¿no? He hecho amistades en la Gestalt, en la terapia Gestalt, también de otros países. Entonces, pues, yo así lo vivo, como una pertenencia. Ajá. Contigo, ¿no? A ti te conocí también por la terapia Gestalt. Sí, sí, ahí. Uh-huh. Sí. Ahí he conocido a toda la gente que estamos entrevistando. Sí. Es como el hilo conductor. Sí. Sí. Y es más como de una identidad institucional. Pues yo sí personalmente sí experimento y creo esa idea de que hay una comunidad, porque como que nos identificamos en una bola y te juntas con polacos, con rusos, con japoneses. Sí. Y si somos gestaltistas, terminamos como sintiendo algo familiar, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Y otra pregunta sería, ¿cuál ha sido tu mayor reto en la Gestalt? Ajá. Pues mira, han sido así varios. El primero que identifico así muy bien fue un congreso en Burdeos que me invitó Jean-Marie Robin. Y así me dijo, pues, ¿hablas francés? Le dije, pues, de turista, ¿no? sí. No, me dijo, pues, ponte a estudiar francés y presenta algo. Yo así, fue un congreso sobre estética y terapia gestalt. Y a mí así es un tema que siempre me ha apasionado. Y entonces yo dije, ¿qué? Y bueno, entonces me dijo, manda una propuesta y pues ahí a ver si te acepta la asociación. Lo mandé y me aceptaron. Y entonces estudié muchísimo, muchísimo francés y además también terapia, o sea, la teoría. Y pues presenté allá, ¿no? Un taller. Y en ese congreso la cosa era así. Llegabas y en unas hojitas en blanco ponías tu nombre como tallerista y ahí la gente se iba apuntando, ¿no? Al taller que quería entrar. Y entonces mi fantasía era, pues es que aquí nadie me conoce, porque esto fue en el 2006. Nadie se va a meter a mi taller, ¿no? Porque además era un congreso, francés. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que eran ya como 14 anotados. Entonces yo dije, no, sí, o sea, sí lo voy a dar. Y bueno, sí lo di, pero entró como participante Jean-Marie. Y entonces cuando yo lo vi entrar y se sentó, yo dije, no, no, no, no. O sea, esto es como un examen de 3 doctorados para mí. Y bueno, él siempre ha sido conmigo como un padrino. Yo sí lo veo, como un padrino, porque me apoyó, le gustó mucho, y también a los asistentes. Después de ese congreso, lo que yo presenté, él lo publicó en uno de sus libros. Un capítulo es mío. Para mí fue un gran reto. Y me llegó por correo tradicional. Llegó a mi casa. Así llegaron 2 ejemplares que yo no me esperaba. Entonces me los mandó y cuando abrí, primero dije, ¡ay, qué padre! Ya salió el libro del congreso, ¡qué padre! Y cuando vi que un capítulo, ahí estaba yo, lloré. Del gusto, de la satisfacción, del orgullo. Ese fue un gran reto. Y luego así he estado en otros congresos que cuando ya llego ahí digo, ¿por qué me meto en esto? ¿Algún gusto ahí tengo? Sí, es como un deporte extremo. Como un deporte extremo, porque cada presentación, cada conferencia... para mí no son fáciles, las preparo mucho. Uh-huh. Ninguna es menor. Todas han sido importantes. Y el año pasado, hace un año, en esta fecha, así en este día, estaba yo dando una clase en Pisa, en Italia. Y también, ¿no? Fue otro reto. Y venía de Madrid de dar otra clase con Carmen, que me invitó. Entonces, yo creo que estuve como un año nerviosa, así preparando lo que yo iba a llevar y bueno, me fue bien. Son retos. Y los talleres que doy aquí, que propongo, yo creo que es una cosa como los actores, así cuando entran a escena y que dicen, ¡híjole, ahí voy! Uh-huh. Y que siempre hay un nervio y un reto, ahí creo que nos parecemos. Okay. ¿Y cuál dirías hasta ahorita que ha sido tu momento cumbre? ¿En la terapia Gestalt? Uh-huh. Ay, tu momento, wow, este sí, wow. Es. Bueno, cuando me titulé de la maestría fue un momento muy importante para mí. De mucha satisfacción. Y han sido varios, o sea, no sé si un momento cumbre o varios momentos cumbres que me siento muy orgullosa de haberlos logrado, como después de estudiar en Italia 2 años psicopatología Gestalt, abrir la especialidad en México. Esto tiene casi 5 años. Ha sido cumbre traer esas teorías a México, porque implica mucha responsabilidad también. Claro. Pero este que te digo, que Jean-Marie fue mi alumno, ya, ¿qué te puedo decir? Ya con esto, ¿no? Más cumbre, ¿no? Es curioso, muchas veces como el reto y el momento cumbre se conjugan de alguna manera, sí, ¿no? Porque fíjate, después de ahí, en ese congreso, aquí ya me voy a delatar vilmente, pero en ese congreso yo cumplí 40 años de edad. Y entonces, pues yo no tenía pensado, o sea, iba a celebrar ahí con mi amigo con el que iba y me dijo, pues luego nos vamos a cenar tú y yo. Él también presentó en ese congreso, pero en la fiesta del congreso, pues estaba ahí y de repente llegó el mesero y me trajo un pastelito. Y así me dijo, buen aniversario, madame. Y yo, merci. Y luego eran 350 franceses y se pararon alrededor de mi mesa a cantar las mañanitas, que mi amigo les dio una hoja a cada quien. Y todos cantaron con la banda que había contratado Jean-Marie, como estas bandas gitanas, como uh-huh. de Costurica. Entonces la banda dijo, nosotros tocamos. Y entonces, y así todos. Y fue increíble. Así, luego me sacaban a bailar como quinceañera. Entonces, fue una celebración de vida. Una celebración de vida, absolutamente. De vida y profesional. Entonces, uh-huh. para mí, no, yo estaba así, como estas películas que van en los hombros, así, los jugadores. Muy, muy, muy contenta. Qué rico. Sí, agradecida, muy, muy agradecida que así sí, se dieron las cosas. Claro. Y bueno, pues lo último que te preguntaría es, ¿qué sigue? Porque ya ves que el now y el next y todo eso. Sí. Pues ¿tú qué quieres hacer con la Gestalt y para dónde ves que vaya? Uh-huh. Me gusta mucho la pregunta. Porque, fíjate, yo digo como entre broma y no, que la Gestalt va a pegar en 100 años. Sí. Justo por las teorías que se han hecho y que se están haciendo ahora. Pues en el 51, yo sí pienso que Percy Goodman fueron visionarios al acuñar el término de frontera contacto. Y a partir de ahí, ahora, todo lo que se ha desarrollado a partir, con este concepto de espacio, de lugar donde se lleva a cabo la experiencia, yo creo que por ahí la Gestalt va a seguir creciendo. Ojalá que yo pueda contribuir en algo. Ojalá. Pero, ¿sabes? Como que todavía me encuentro así, con comentarios en ciertas universidades que me han invitado y que voy y que expongo algo, doy algo. Y entonces me dicen, ¿y no tendrás algo así, pues no sé, relacional? Porque ya ves que ahora está muy de moda. Y yo me quedo con así igual. Y entonces digo, hijo, se puso de moda ahora. Y ahí sí yo saco. Y digo, fíjate que los gestaltistas somos pioneros. Entonces, pues tú nomás dime qué quieres y yo te lo pongo. Porque en muchos contextos se sorprenden. Lo he escuchado en contextos universitarios. Es así como la sorpresa de la relación. Y entonces, hijo, tenemos todavía mucho, mucho que trabajar. Mucho que hacer en teoría gestal, en teoría psicopatológica, gestalt. Ya están sentadas las bases, hay mucha investigación. Creo que ahí tenemos un reto en seguir haciendo investigación, seguir haciendo estos congresos. Yo voy poniendo mis granos de arena. Estoy trabajando en eso. Me gusta escribir. No tengo el tiempo que quisiera tener. Por ahí tengo como en el horno algunos proyectos importantes que quiero, que para mí son un next. En México y en el mundo. Estoy en contacto con los que fueron mis maestros. Ya me tuve también la fortuna que me invitó Carmen. Y pues por ahí también tengo otra invitación importante. Solo que se atravesó esta pandemia, pero sí. Espero que siga. Muy inoportuno esta pandemia en muchas cosas. Pero así es. Trae otras oportunidades. Sí, así es. Ya vendrán. Así pues muy bien, eso. Claudia, al menos que haya algo más que tú quieras agregar. Pues agradecerte esta charla, agradecerte la invitación, también señalar que tuve la oportunidad de conocerte en Querétaro, en el Congreso de Querétaro, y también fue un reto para mí. El taller que hice, conocer otras poblaciones. Entonces, me dan ganas de decirte, no quites el dedo del renglón, síguele. Y cuando se pueda, invítame, y cada vez que yo pueda, voy a estar. Muchas gracias, tú sabes. Pero esto de vernos en congresos, creo que no. Porque yo diría que esta es nuestra segunda conversación. La primera lo tuvimos en un avión de regreso. En un avión. De pronto. Sí. Y había un poco de ruido de fondo, ¿no? Como mis hijos y las turbinas, ¿no? Sí. Pero sí. Ahí le seguiremos y muchas claro gracias por tu tiempo y mucho respeto por tu trabajo. Gracias a ti. Muchas gracias. Y sí, vamos a hacerlo más seguido. Vamos a buscar el espacio. Me parece muy bien.